Hola, nuevamente juntos para continuar con nuestra lectura sistemática de la Palabra de Dios. Un capítulo tras otro, sucesivamente hasta completar la lectura de toda la Biblia. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Claro, antes vamos a pedir que Dios nos bendiga en la lectura y reflexión. Señor, clamamos por tu presencia para que a través de ella seamos guiados en el estudio de tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 22 del segundo libro de Reyes nos encontramos con el reinado de Josías, que comenzó a reinar, ayudado, ¿no?, cuando tenía 8 años de edad, y reinó en Jerusalén 31 años. Cuando el versículo 2 resume la vida de Josías, lo hace de esta manera: hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pasó, ustedes vieron que siempre se repite, ¿no? Hizo lo malo o hizo lo bueno delante de Dios. Porque es delante de Dios donde realmente se determina si lo que hacemos está bien o está mal. Bueno, este hizo lo recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hizo lo recto. ¿Por qué? Porque siguió las enseñanzas del padre. Y las enseñanzas del padre no eran otras cosas que las enseñanzas de Dios. David se equivocó en su vida, pero aún en sus errores, arrepentido, buscó a Dios, de manera tal que Josías siguió las enseñanzas de Dios recibidas a través de sus padres. Dice en el versículo 4, vete a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Dios y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta, que se ponga en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios. Y después dice el versículo 7, pero que no se les pida cuenta del dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. La honradez es siempre la respuesta a la confianza. Impresionante, ¿no? Que no se le pida cuenta, que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. La honradez es siempre la respuesta a la confianza. Usted tal vez está pensando en nuestros días, ¿no? No va a poner nombre de lo que usted o yo podemos pensar o expresar. Infelizmente, la honradez en nuestros días no es una moneda fácilmente encontrable. Pero sigue siendo el desafío para un hijo de Dios vivir con honradez, estricta honradez, como un pago a la confianza que se nos ha entregado. Si nosotros vamos en los pasajes que continúan, versículo 13, id y pregunten a Dios por mí, por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro, ya que es grande la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Interesante, ¿no? Dice, no escucharon, no actuaron conforme a todo lo que está escrito. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso cuando Jesús se enfrentó a las tentaciones, dijo, escrito está. Porque seguir lo que está escrito garantiza que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Y seguir la voluntad de Dios garantiza una vida plena, una vida feliz y una vida llena de realizaciones. Pero ellos no escucharon, ellos no actuaron conforme a todo lo que estaba escrito. Cuando vamos al versículo 16, dice, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla ese libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me abandonaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, o sea, abandono de Dios. ¿Ven la degradación en los pasos descendentes? Dice, me abandonaron a mí, o sea, abandono de Dios. Quemaron incienso a dioses ajenos, entonces, saco a Dios de la escena, coloco otros dioses, provoco la ira de Dios con la obra de sus manos. Entonces dice, mira, o sea, la justicia de Dios se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, dice el versículo 18, que os ha enviado a consultar a Dios, le diréis, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, tu corazón se enterneció, te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra ese lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos, por haberte rasgado los vestidos, por haber llorado en mi presencia, yo también te he oído. Así como hay un camino descendente que nos degrada cuando nos alejamos de Dios, dejamos de escuchar a Dios, salimos de su presencia, nos creamos otros dioses, adoramos a esos otros dioses, también hay un camino de regreso. Y ese camino de regreso está dibujado aquí. Dice, oíste las palabras de Dios, tu corazón se enterneció, fuiste sensible a esa palabra de Dios, te has humillado delante de Dios al escuchar lo que Dios ha dicho, has rasgado tus vestidos, o sea, te has vestido de luto, has reconocido tu pecado, te has sentido triste por tu rebeldía, por tu abandono de las cosas de Dios, por tu indiferencia, has llorado en mi presencia, arrepentido, abriste, quebraste tu corazón delante de mí. Por eso, por tu humildad de reconocer, por tu sinceridad de admitir, por tu intensa búsqueda de mi perdón, por eso te escucho, te recibo. Por tanto, haré que te reúnas con tus padres, que descanses en paz en el sepulcro y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. A veces el descanso, la muerte, es también la muerte del dolor. Y en este caso, vas a descansar en paz. No vas a ver ninguno de los males que van a acontecer sobre este lugar. Muy pronto el Señor va a regresar. La última página de la historia de la humanidad se va a escribir. El mal y el pecado se va a terminar para siempre. Cuando Él regrese, los que duermen, los muertos en Jesús, resucitarán primero. Los que están vivos, los que confiaron en Dios, también serán arrebatados para sumarse a los resucitados y juntos compartir con Dios la eternidad. Para los dos grupos habrá un destino de eternidad. Para los que descansan en las promesas de Dios y ya se liberan del dolor del pecado en este mundo, y para los que siguen enfrentando las luchas de cada día y el regreso del Señor los encuentra vivos, serán transformados para compartir con Dios la eternidad. Usted y yo podemos ser parte de este grupo. Dice la Biblia que cuando Jesús regrese, todo ojo va a ver. Y dice la Biblia también que los que están muertos en Cristo, o sea, los que descansan de sus males, pero vivieron confiando en la promesa y dependiendo de la voluntad de Dios, escucharán el sonido de la trompeta. Unos escuchando el sonido de la trompeta y serán resucitados. Otros viendo con sus ojos el regreso de Jesús. Ambos grupos, un solo grupo. El grupo que confiado y dependiente de Dios se preparó para vivir la eternidad al lado del Señor. Amigo, estas son las buenas noticias de la Biblia. El mal no va a durar para siempre. De aquí a poco terminará. Sus luchas, sus lágrimas, sus preguntas, sus heridas, sus cicatrices, sus bastones, sus lentes, sus marcapasos, todo desaparecerá para siempre. Todo será nuevo, bueno como en el principio, grandemente bueno, extremadamente bueno. ¿No quiere usted participar de esa nueva vida y definitiva vida con Dios para siempre? Piénselo y dígale a Dios lo que usted desee y necesita en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos refugiarnos en tus promesas, en tus palabras. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Abraza a cada uno de ellos y de nosotros con tu gracia, tu perdón y tu esperanza. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús.